Reiteramos, primicia de Crónica Televisión. Un objeto volador no identificado está sobre el Río de la Plata. El luminoso de tres colores se mueve lentamente. Es visto por vecinos de Palermo desde las torres más altas. Cámara de Crónica Televisión apostada en el lugar desde la medianoche. Apareció un segundo objeto en el lugar. De inmediato desapareció velozmente hacia el noroeste. En estos momentos llegan ambulancias en instantes. Las imágenes. Canaltrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 54ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la gran María Tijuana, comunicados al gran retardo de Silvano, perdón, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de las televisoras espías. Agradecemos muchísimo a la gente de Crónica TV, el canal número uno de noticias de la Argentina, por haberse preocupado por nuestra trayectoria, pero debemos llevar calma a cada uno de los hogares. ¡Cabrones! ¡Éramos nosotros! Así que a tranquilizarse, sí, todas las poblaciones. Por favor, espían todo el día. Esto así no se puede. Damas y caballeros, si la playa. Sí, playa. La muda no paraba de posar. Y eso que salía al baño, ¿eh? Sí. Una cosa. El capitán vinilo derrotado, aturdido, dolido, con catalanes acechándole al merengue del día de la fecha, pero profesional hasta el último instante, conduciendo esta nave espacial. Sí, justamente por esos déjà vu que ha tenido de andar por lugares donde era inconveniente andar, es que las cámaras de televisión nos han sorprendido. Sí. La muda en el baile frenético de las caderas más gustosas del espacio, produciendo este prestigiosísimo programa de radio, y el mico, que es un verdadero tutorial con temperatura corporal y pelo en pecho, al que saludamos desde aquí. Nos sorprendieron y no pudo poner el campo magnético que nos hace invisible. Es verdad. Estuvimos todos, dormimos todos, la culpa es toda nuestra, pero es que bueno. No se puede acercar tanto ahí. El técnico a cargo, señor. Aparte, como están en busca de otras noticias. Noticias tenemos, miren que un piloto alemán ganó en Malasia una carrera de autos, que un equipo de fútbol le ganó a otro y otro le ganó a otro, que en un país hubo aumentos considerables, exceptuando sueldos e ingresos. Un presidente dio la orden de reforzar las tropas en Afganistán y dice que el mundo civilizado está en guerra. Mueren personas en atentados, de hambre, epidemias, en accidentes, por causas naturales y asesinadas. Desarrajan disparos contra un mandatario. Hay elecciones allí, en este otro sitio, en aquel otro sitio también. Un famoso declaró algo frente a una cámara. Y el mundo, igualmente, aunque está repleto de noticias, está más o menos como las dejado ayer. Pero hay alerta en los sentidos. Siempre hay gente trabajando por nosotros, aunque nosotros preferiríamos a veces que descanse. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Mensajes para ir a venir por todas partes del mundo. Aquí tengo un argentino que está residiendo en Bruselas, ¿no? En la capital de Bélgica. Y se viene salvando de cosas, ¿no? Sí, puede estar, aleluya, hermano, tiene suerte. Alex Argen se llama. Alex Argen dice, estoy en Bélgica. Al principio pensé que sería una buena idea vender todo lo que tengo y gastarlo en una orgía, dice. Pero, ¿quién compra cosas usadas un día antes de que el mundo se desintegre? Coño, entonces organizaría una entre free, dice. Y dale, no importa ya nada, porque mañana dale que dale. Inscribite a 0800orgía.com. Dice, saludos desde Europa, Alex Argen, que entre otras cosas se han salvado de, por ejemplo, putear en el día de la fecha por los amigos de toda la República Argentina. Nosotros nos acercábamos tanto porque veíamos así como un... Yo digo, ¿es verdad lo que está pasando? Acerquémonos, Capitán Vinilo, yo no puedo creer. Decía, no, nos van a ver. Aumento de cigarrillo, aumento en las tarifas de los taxis, aumento de la papa, la batata, el tomate, papá, queso, barato se ve solamente en aviso, la TV. ¿Qué pasa con las vacas que aumentan la carne? Hay más vacas porque, claro, no hay más vacas porque se exportan y se importan y se transportan, se teletransportan las vacas. Es decir, todo se va a la mierda en la República Argentina. Aumentó todo en Argentina. Todo por las nubes. Bueno, pero está todo en las tapas de los diarios. Está todo reflejado en las tapas de los diarios, en los medios de comunicación. Está la gente muy, muy, sumamente nerviosa. Igualmente quería decir una cosa. Por mí pueden aumentar esto, pueden aumentar lo otro. Pueden venir con el discurso de esta Argentina está cada vez mejor y irse a la carajo. Pero nos tocaron los cigarrillos. Y uno tiene derecho, ya que le han inculcado el vicio de tan pequeño, de protestar por esto. Así que, Néstor Kirchner, y no el gobierno de la República Argentina, ¡chinguen su madre! Y ahora vamos a ver qué vamos a fumar, ¿eh? Bueno, no sé qué va a pasar con todo esto. Bueno, aquí lo tengo. Hola, Flatulencias Fecales. Soy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les escribo para ver qué piensan ustedes de la patada en el culo que les metió el Atlético de Bilbao al Madrid. Ah, 4-2 ganó el Atleti de Bilbao. Yo estoy contento porque yo, digamos que mi corazoncito ahí en España está cerca del Atlético de Bilbao. Pero a mí me vale igual. A mí me vale. Y al Capitán Minero no le vale igual y está muy triste en el día de hoy. En mi opinión, dice, yo quiero que le chinga la madre a Iker Casillas, dice. Oh, que se dejó meter unos goles simplemente estúpidos. Bueno, seguramente. Bueno, y que a lo mejor el que debería atajar debería ser el interno 761. Sí, sí, porque cuando uno critica a los jugadores de balompié es porque uno está capacitado para ocupar el arco. Póngale en este caso el Real de Madrid. Exacto, diga que está bueno ahí internado. Este internado no puede. Y con, el chaleco de fuerza es muy difícil estirarse para alcanzar unas pelotas que, por ejemplo, puede ir al ángulo o cosas por el estilo. ¿Cómo andan, camaradas? Saluda desde aquí. Nuestro querido amigo que manda un chiste y todo, el Alejandro Madar Metancur desde el DF mexicano. Pero bueno, iremos con el chiste en otro momento. Aquí tengo muchos mensajes que van llegando. ¡Carajo! ¡Están espiando de vuelta! ¡Ah, no! ¡Espiando de vuelta no! ¡Muda! ¡Lánzales algo! ¡No, eso no! Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¡Ah! ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. ¿Y qué tal les sentaría por este momento a todos ustedes y a nosotros también, señor Lagartija, un paseíto por Centroamérica, ¿eh? No estaría nada mal un poco de sabor y para allí nos vamos a buscar... Luego vamos a buscar a Telma de Panamá. No podemos pasar por Centroamérica sin pasar por la cintura de América por Panamá para saludar a nuestra amiga Telma. Pero antes vamos a pasar por el Pulgarcito, por El Salvador, donde dice, hola, ¿cómo están? Ojalá se estén divirtiendo allá arriba rodeados de tantas cosas extrañas. Solo les quería enviar un chiste que me dijo mi novia, dice, el cual está, pienso que bastante chistoso, pero ustedes lo juzguen. Y ya lo hemos juzgado. Sinceramente, es un chiste escatológico sin ninguna gracia relacionada con el periodo femenino, realmente mal gusto y nada. No me pareció gracioso absolutamente bueno, para nada. Son cosas que ocurren, ¿no? Dice, bueno, nada, es el chiste que me contó mi novia, pero por favor, no nos puten tanto si no les gustó, porque lo más gracioso es que ella se lo contó a mi suegra. ¡Qué alegría! Para tener una novia tan suelta, ¿verdad? Pero nos quedamos todos con la duda. ¿Cómo es? Se lo contó a su suegra, que es la madre de él. Claro. La suegra de ella. O se lo contó a su suegra, quiere decir que ella se lo contó a su madre. A la suegra de otra persona, ¿no? Póngale. Ah, bueno, habría menos confianza, lo cual es más gracioso todavía. Pero bueno, interparental todo esto, entre parentesco, parece que la cosa causa gracia. A nosotros no nos ha causado gracia, pero bueno, nada, dice, aparte no tiene animalitos, querido amigo, ¿eh? Sí, tiene que traer a Mili, además a Sony. Sí, la meleza que sanga, señor. La gracia es que infligen desde Kosovo, saludando a todo el mundo latino. Dice, por favor, salúdenla. Bueno, saludamos a esta novia bastante chancha, cochina, y a la suegra, que se rió, pues las suegras se hacen mucho las qué cosa. Pero se ríen con de pronto uno le dice, sí, entra una pinga volando y había un culito y y se descojonan, suele pasar. Dice, bueno, por favor, salúdenla. Dice, ya que yo guardo los programas y después los escuchamos ambos. De la mano. Se tocan. Chick to chick, mejilla a mejilla, se juntan ahí, se tocan mientras escuchan este programa de radio. Así que les mandamos Es muy romántico. Es un programa de radio romántico, se llama La Noche Romántica y va a las 7 de la mañana. Bueno, saludos desde El Salvador, el pulgarcito de América. Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Eduardo Santa María y a su novia, que bueno, no sé, va a tener que mejorar si quiere ir a Las Vegas al salón anual de contaduría de chistes. Sí. Todavía no, porque con esto no llega, no, sin ningún lugar a duda. Y ahora llegamos a Panamá, Panamá. ¡Ja! Para saludar a alguien que se caracteriza diciendo: ¿qué tal, amigos? Soy Telma de Panamá. Hola, Telma. Dice, bueno, aquí acabo de llegar de la calle y me peleé con dos personas en menos de media hora y en dos puntos diferentes de la ciudad. Con uno, la ciudad está muy mala. Bastante arrecha, se pone cabrona realmente. La joden. Es de un carácter, ¿no? La buscan y, no, bueno, la buscan encuentra. Y la encuentran, sin ningún lugar a duda. Dice, bueno, con uno porque iba yo al estacionamiento buscando un lugar y un hombre que iba a pie con una mujer me vio encima y pensó que le iba a atropellar. ¿Pero qué? Ridículo. Es ridículo. Telma de Panamá maneja que es Trixie, la novia meteoro. Sí. Nunca ha atropellado a nadie todavía. Todavía. No, todavía. Y bueno, estuvo cerca, parece, le clavó los frenos justo ahí en ese momento y el hombre dijo, gente que tiene otros problemas y que, bueno, salta por cualquier cosa. Descarga contigo, Telma, porque te ven así como para descargar problemas. Espero que me estacionara. Mire el hombre que, ¿no? Esperó que me estacionara, porque si le gritaba en ese momento tenía las ventanillas cerradas y el equipo de música realmente se escuchaba. Y afuera del auto se escuchaba. Venía Telma pleno, no veía nada del sonido exterior. Y entonces dijo, la puteo ahora, dijo el hombre, no la voy a escuchar. Entonces esperó que estacionara y cuando se estaba bajando el auto empezó con sus insultos. Telma de Panamá, ¿tú qué te crees? Que va a andar topillando gente, que tu papá, que la vaina, que la juega. ¿Pero qué? ¿Estaba embarazada la mujer? No sé cómo estaba la mujer. ¿Por qué? ¿Llevaban perritos pequeños? No llevaban perritos pequeños. No estaba embarazada la mujer y estaban ahí caminando disciplinadamente. Porque eso diferencia las cuestiones. Hay que tener más cuidado. Hay que tener mucho más cuidado. Dice, bueno, por supuesto, yo no me puedo quedar atrás y también me puse a insultar. Exacto. Ah, tú que te cruzas justo en el momento que yo voy a estacionar, pero que esto, que no se quema, que me tengo que le echamos que la baña, que. Y bueno, se trenzaron ahí. Perdí todo el glamour, dice Telma. Eso suele pasar. Eso es la civilización en la calle, está todo el mundo tan alterado, vive hoy en día, que nos hace perder el glamour a todos, querida Telma. Pero lo importante es tratar de recuperarlo rápidamente, lo cual Telma no pudo en realidad, le duró poco el glamour, porque bueno, de ahí me fui a entregar un trabajo y de la rabia que tenía no podía escribir la factura. Entonces me ponía así, decía, bueno, chinga tu madre, Telma de Panamá está escribiendo y la puta madre de los nervios, ¿verdad? Y entonces le quedó toda mal la factura. Dice, las manos me temblaban. Después hice una parada en una tienda, en una esquina, a comprar una soda para el almuerzo. Y tuve otra pelea con el estúpido que atiende. Es que ponen a cada uno. Sí, ponen estúpidos a atender negocio y lógicamente uno se cabrea con ellos. ¿Qué es el hijo del dueño? Dice, porque la otra noche le pillé queriendo matar unos gatos con una pata de cabra. ¿Y cómo se iba? Y nada, se murió una cabra, póngale. Él tomó la pata y les pegaba. Cuando el animalito se muere le agarra el rigor mortis, que le dice, y la pata de cabra queda dura. Entonces andaba persiguiendo los gatos y le quería saltar en la cabeza con la pata de cabra. Sin embargo, Telma de Panamá, estuviste mal en ir a comprar algo a un negocio donde sabes que te va a atender el famoso pata de cabra. Bueno, y ahí está, no es el pata de lana en este caso, el pata de cabra, dice, y yo no soporto el maltrato a los animales. Ya entró mal dispuesta. Sí. Cuando lo vio al tipo ahí, entró así con cara de, tú estás queriendo matar gatos. Me saca de quicio, dice, bueno, ahí estuvimos discutiendo, pero me rendí porque con gente como él, es por el gusto, no entienden, sale. Bueno, dice, atiné a decirle, eso habla mucho de ti. Ahí recuperó el glamour. Claro. Dice, y él me contestó, sí, pues... Simplemente, ¿no? Y ya, dice, y me dio el vuelto de mi compra y de la rabia, no podía meterme la plata en la billetera. No, eso es muy importante. Le empezaban, es como la momia, Telma, le empezaban a temblar las manos cuando se pone nerviosa. Sí. ¿Se acuerda el personaje de Cachacascán que había en la Argentina llamada La Momia? Sí. La momia justiciera, y le temblaban las manos así antes de hacer la doble Nelson o alguna toma así. Sí, ¿no? Está muy lejos de ser una momia. Claro, no hacía la tapatía la momia, porque no pertenecía al Cachacascán mexicano, pero le temblaban las manos así. Está lejos de parecer una momia, sí, lógicamente, sí, sí, sí. Es pero una diosa, total. Total, de ahí en Panamá, pero le temblaban las manos de los nervios. Dice, me dio el vuelto y ahí está. Porque las manos me tiemblan, dice, cuando me pongo nerviosa. Tiemblo. Y me da una rabia, dice, cuando en la universidad presentaba un trabajo y tenía que exponerlo delante de la gente con una charla, ponía las manos detrás para no delatarme. Claro, porque le entra a temblar y puede tirar cualquier cosa. Una vez fui a hablarle a un chico que me gustaba mucho y temblaba. Y aparte de eso, la voz me salía toda quebrada. ¡Qué vergüenza! Y el chico veía que te temblaban las manos, claro. Y dijo, ponlas aquí, ¿no? Es como Cristo cuando hace así un milagro. Que le tiemblan las manos. Sí. Ah, no vi eso. Sí, pone las manos para arriba. Y todo el poder, ¿no? Y todo el poder, sí. Lo que deberías hacer entonces... Dame todo el power. Dame todo el power. Gimme todo el poder. Para que te demos en la madre. Igualmente, la cuestión aquí, Telma, sería que tú eleves las manos también. Ya que te tiemblan y empieces... Exacto. Tú, que quieres matar a los gatos con una pata de cabra. Uy, por ese palpitar que tiene tu mirar. Parezco Sandro, ¿no? Bueno, y al carajo. Así que se fue toda temblorosa y la voz se me quebró. Hubo que entablillarla. Telma de Panamá, postdata. Rodríguez Zapatero, el actual presidente de España, dice, manda a buscar a tu gente, le dice Telma de Panamá, cosa que Rodríguez Zapatero está dispuesto a hacer. Sí, una de las primeras pronunciaciones al llegar al poder. Y dijo, si no lo linchan. Las tropas van a venir para acá. Si no, el electorado va a decir, bueno, güey, lo primero que dice y ya nos caga, estás complicado. Así que eso vuelve. Vuelve la gente de España, vuelve a su tierra luego de haber intervenido en esa lucha bastante criticable, ¿no? Pero no se hizo esperar, sin embargo, Telmita, querida Telma, y te lo comento a ti que has sacado esto a colación, Colin Powell inmediatamente... Dijo que se quede. El secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, no dijo que se queden. Dijo algo así como el mensaje de los aliados para no huir ni esconderse. Como nadie diciendo, los que se van de aquí son unos cobardes y ya les pasaremos factura. El pueblo estaba en contra y se cagaron en el pueblo. Exactamente. Eso es lo único. Hay ataques de sensatez. ¿Qué quieres, Colin Powell? Que tú no los tengas no quiere decir que todo el mundo tenga que seguirte. El pueblo en Estados Unidos también estaba en contra. Igualmente es un disparo por elevación directo a Zapatero, ¿no? Como diciendo, bueno, si huyen y son cobardes, luego no vengan aquí a hablar con nosotros, los gringos, que somos súper poderosos. Así que, bueno, se va a complicar algunas decisiones de Zapatero, sobre todo si es fiel a lo que viene diciendo, ¿no? Desde aquí dice alguien, ruego infinitamente pasen a decir mi salida, su amigo Calimán, saludos a Cosmos y a todos los radioescuchas. Sí, saludos a Cosmos. Saludos al Cosmos, que es el equipo del Cosmos, ¿no? Sí, equipo de escucha todo el tiempo. Participó Pelé, Beckenbauer, pero todos los jubilados del fútbol iban a los Estados Unidos y jugaban en el Cosmos. ¡Soccer! ¡Ah, oh, qué lindo! En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. La nave ahora gira sobre sí misma y se deposita en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, México. Hola, Guerrero. Dice, saludos al mico, al pirata, señor, a la rica, a la moda y a toda la tripulación desde Chilpancingo, Guerrero. Ustedes, como siempre, no cambien, me fascina el programa y ya le he recomendado a algunos amigos. Gracias por mandar mis saludos a Carlos Manuel González. Oh. Le he recortado el apellido de la doble. Sí, era más largo. Y ahora simplemente Carlos Manuel González. Se va tomando confianza. Se va desgastando la relación. A lo mejor esto lo firma la Etitia, ¿no? Entonces ya... Cansada de tanto mandar saludos, en cualquier momento va a decir un salud para Carlos y luego para acá, y así se va desgastando todo. ¿Cómo son las relaciones interpersonales a lo largo de la historia? Algunas se van fortaleciendo y otras, como esta, van camino verdaderamente hacia ningún lugar. Pero bueno, Letitia, lo bueno de todo eso es que pueden terminar en cualquier parte, inclusive a completar lo que dejaron pendiente, como dice ella. Él está en Acapulco, Guerrero también. En Acapulco pertenece al estado de Guerrero, México, para todos aquellos que dicen, ¿y Acapulco dónde está? ¿Dónde queda? ¿La baña en las aguas del Pacífico? agua del Atlántico, las aguas del Pacífico, amigos. Ajá. Y es mucho, muy caro Acapulco. Te quieres tomar una gaseosa y debes pagar una... Mucho, sí, realmente mucho. Bueno, dice... Bueno, ya me dijeron ustedes al aire, así que no, que abuso de mi parte por mandar saludos. Pero me vale madre, dice. Ese está bien. Ese es el carácter de las mujeres que nos gustan, sí, que llegan aquí a la María Tijuana. Igualmente, díganle nuevamente cuánto lo adoro, aunque... No, basta. Se haga el difícil. Se hace el difícil, Carlos. Cuando un hombre se hace demasiado el difícil, es simplemente que no está interesado, Leticia. Claro, sí. Ten cuidado con eso, presta atención a los mensajes y a los signos y a las señales, ¿no? Bueno, a ustedes también los quiero mucho, los admiro. Nosotros no nos hacemos los difíciles. Te bameamos el cuello en cualquier momento, te queremos también y gracias por querernos. Dice, me caen a todas margaritas. Me encantó eso. En lugar de a todas madres, le caemos a todas margaritas. Bueno, qué rico una margarita, ¿no? Sí, sí. Tomarnos una margarita en Acapulco. ¿Quién cambiaría eso en este momento? No lo sé. Le seguiré escribiendo. Gracias, chicos. Su admiradora número uno, dice la Etitia, entre paréntesis, Gatúbela. Lo cual ya sabemos cuando hagamos otra fiesta de disfraces, ya tenemos como a Gatúbela contratada, y eso no debe faltar nunca una Gatúbela en una fiesta de disfraces. No. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Nos vamos ahora para Barcelona, España, donde decimos molts petons, ¿no? Sí, molts petons. Es muy de lo poco que sabemos hablar en catalá, pero aprovechamos porque es muy significativo. Muchos besos quiere decir esto para nuestros amigos de Cataluña. Y ahí en Barcelona, exactamente en Badalona, está nuestro amigo Anthony, ¿eh? Lo recuerdo, un viejo oyente, Anthony, de Badalona. Dice, amigos de la María Tijuana, bueno, por cómo habéis tratado los dramáticos hechos ocurridos en España, me siento más hermanado que nunca con los amigos de habla hispana de Latinoamérica. Día a día habéis hecho comentarios, tanto vosotros como los oyentes del programa, y de alguna manera habéis hecho un seguimiento de los sucesos. Yo valoro mucho vuestra opinión en el sentido que nos da una más amplia visión de cómo lo veis vosotros desde más allá del océano, dice, y bueno, me resulta muy reconfortable. No os podéis imaginar la intensidad con que hemos vivido estas dos últimas semanas. Sí, sí. Imaginamos, sin ningún lugar a duda, querido amigo, el comentario que ha hecho un oyente sobre si el mismo gobierno ha detonado las bombas, claramente no, dice. Si las bombas lo hubiese puesto ETA, esto hubiera sumado votos para el Partido Popular, pero si las pusieron los integristas islámicos de Al-Qaeda, esto les resta los votos al PP, al Partido Popular. Así que, bueno, ya intentaron tergiversar las informaciones a fin de manipular al electorado, pero tal mentira estaba condenada al fracaso y de momento, por 4 años, nos hemos deshecho de ellos. Viendo hoy por televisión la manifestación de New York, dice, en contra de la intervención de Irak, una manifestante decía en inglés que el pueblo español ha dado una lección al Estado Unido al derrotar al gobierno en las urnas, dice. Bueno, es saber que algún gringo sepa que España, ¿dónde está? Dice, la mayoría piensa que está por debajo de México. Un saludo bien grande desde la antigua Villa Romana de Badalona. Ahí está. Bueno, fantástico. Esto de la ignorancia geográfica respecto sí, a una... prácticamente de es, Estados Unidos. Es un problema, no de lo que viene a ser, ¿cómo llamarlo? La educación norteamericana. Que sí, en muchos sentidos es muy buena y hay muchísimo que aprender de cómo es el sistema educativo norteamericano, salvo que es muy privado. Claro, claro. Si no tienes acceso con lana, no puedes recibirte absolutamente de nada en los Estados Unidos. Pero sí se maneja cierta, no digo intelectualidad tampoco, pero una educación media que es bastante interesante. Eso por un lado. Por el otro está que les vale madre. Claro. Es a lo mejor como para uno que no le interesa la geografía decir, ¿dónde está Burkina Faso? Y uno empieza, Burkina Faso, era lo que antes se denominaba Alto Volta y queda en el centro norte africano, pero bueno, no te... Claro, y ahí está la duda, pero bueno, nada. Lo importante es saber dónde queda la tierra de uno, ¿verdad, sí, sí, Anthony? Después lo demás que juzguen, que hagan lo que quieran. Bueno, un abrazo. Y por el lado de lo que opinas de esto, a mí no me cabe ninguna duda que George W. Bush terminó su mandato, pero ninguna duda. Supongo que sí. Hay que ver si el próximo presidente, seguramente, o sea, el demócrata, sí, que ya está candidateado y que ya se sabe el nombre y que ya próximamente será el presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, ¿qué hará, no? Con el poder de una de las naciones más poderosas del mundo. Generalmente son muy parecidos con unas boludeces de cambio. Y claro, a uno le gusta que le tiren, ¿no?, un pete a lo mejor ahí en el Salón Oval, al otro es más así como, mataremos a todos, luego viene así, van así como en una especie de péndulo entre demócratas y republicanos, y esa es la democracia norteamericana. Bueno, continuamos, continuamos adelante ahora con un chistorete que viene justamente de los Estados Unidos de Norteamérica, de Samantha Carmen Chase. Hola, Samir. En en Seattle, al norte, bien al norte, casi frontera con Canadá. Seattle, en los Estados Unidos de Norteamérica, dice un ventrílocuo de viaje por el interior. En este caso supongo que es argentino el chiste, ¿eh? Ajá. Por el interior, porque es donde se le dice gauchos a la gente del interior, ¿no? Que se dedica al campo, ¿no? Están los gauchos también de Brasil, pero eso es otra cosa. Así que lo imagino argentino, aparte por la forma que está redactado. Dice, bueno, de viaje por el interior del país se encuentra un gaucho sentado en frente de la tapera. Póngale un... A ver qué me puedo imaginar. En estos momentos me estoy imaginando un... joroco. Póngale, está ahí tomándose unos mates con la bombacha de gaucho tranquera y nada. Y le viene un ventrilo. Más con un whisky. Sí, está con un whisky. Pero bueno, hagámoslo más gauchesco, sí. ¿No? Al joroco. Debes dejarlo un poquitito. O pone una bombilla. Claro, claro. Tomá un mate con whisky, ¿no? Claro. Bueno, está tomando un mate con el perro a los pies y algunos animales en el fondo. Luego del saludo inicial que se produce, el siguiente diálogo, porque el que había llegado es un ventríloco, porque si yo me olvidé decirlo, ¿no? Ah. Llegó un ventríloco y dice, ¿qué tal, joroco? No traes un muñeco. Los ventrílocos sin muñeco es como que, no sé, le falta la mitad de algo. Sí. Pero bueno, ahí está. Y el ventríloco dice, lindo perro, ¿no? Porque vio que no mueven la boca, sí. Le sale como de la panza, no sé cómo. Aznar es medio ventríloco. Sí, es verdad. Por el bigotito, o ¿no? Ventrículo, no, es ventríloco, ¿no? No se le movía los labios. Increíble. No sé si últimamente que estaba muy nervioso. Modulaba raro, estaba muy tenso y modulaba raro. Pero sí, bueno, una especie de eso, ¿no? Póngale. Un ventríloco. No movía la boca y decía, lindo perro, ¿no? No, en este caso el ventríloco habla por él. Ah, está entonces, bien. Abre la boca. Abre la boca y modula. Lindo perro. ¿Le importa si hablo con él? El gaucho dice, los perros no hablan. Y el ventríloco le dice, ¿qué tal, perro? ¿Todo bien? Y aquí hace hablar al perro, ¿no? Usted dice, claro, sí. No estoy mal, dice. No estoy para nada mal, dice el perro. Claro. Y el gaucho la mirada de enorme espanto, ¿no? Claro. Oh, mierda, el perro que habla, carajo. El ventríloco vuelve, ¿este es tu dueño? Señalando al gaucho. Y el perro dice, sí, ese es el dueño. Ese Pepe Biondi. Sí, ese es el dueño mío, dice. Y entonces el ventríloco dice, ¿y qué tal te trata? Y el perro dice, no me quejo, me da comida, me lleva a la cañada a jugar una vez por semana, no la paso mal. Y el gaucho con una mirada de... Claro, no lo sí. puede creer, ¿no? Entró el ventríloco y le dice, lindo su caballo, don gaucho, ¿le importa si hablo con él? Y el gaucho dice, los caballos no hablan, canejo. Sin embargo, el ventríloco va y dice, ¿cómo viene la mano, caballito? ¿Todo en orden? Y el caballo, todo tranquilo, gracias. Era el mismo ventríloco que hablaba. Sí. Y el gaucho con la boca abierta, ¿no? Mirada de inmenso asombro. El ventríloco dice, este es tu dueño. No, el ventríloco sí, complicado, sí. Claro, este es tu dueño, le dice, ¿no? Y señalando al gaucho. Y el caballo dice, efectivamente. Y el medio policía. Claro, sí, afirmativo, oficial, 321, 14, estamos en circunvalación, avenida 28. Y el caballo, que había pertenecido a la policía, y no le dice más nada. Y el ventríloco le dice, ¿y qué tal te trata? Y el caballo dice, no está mal, me cuida bien, me da alfalfa de primera, me cepilla todos los días, me deja en el establo los días de lluvia y frío, y no me puedo quejar, la verdad se ha dicho, no es cuestión. De Entre Ríos lo habían traído. Y el gaucho, totalmente impresionado y abrumado, con los ojos como el 2 de oro de la baraja española, ya no lo podía creer. Entonces el ventríloco le dice, uy, linda esta oveja, ¿le importa si hablo con la oveja? Y el gaucho, gesticulando desesperadamente, le dice, no, don, las ovejas son todas unas mentirosas. ¡Claro! ¿Qué me iba a hablar la oveja? ¡La bomba la oveja! ¿Qué? Pero por Dios, y eso que no era la oveja que nosotros conocemos. ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Brasil, meu país tropical. Ahí nos vamos. Va a cantar Tuquinho. Y en Río Grande do Sul, en Veracruz, más exactamente, está Mar Colorado. Todo Brasil. Dice, hola huevones espaciales. En los últimos meses, ustedes y todos los oyentes del programa me han ayudado a aprender el castellano. Y es como una señal de agradecimiento. Y dice, ahora comparto con... Eso se agradece con regalos. Sí, y bueno, el regalo de él es pasarnos algo de lo que tiene que ver con el alemán, ¿no? Pues dice, ahora comparto con ustedes algo que espero les ayude a aprender el alemán. Lección de alemán. Sí, dice, saludos a todos y un beso a la muda desde Río Grande do Sul, Mar Colorado. La lengua alemana, dice, es relativamente fácil. Buah. ¡No joda! Sí, si empezamos así... Depende que alemana, o sea, claro, agarramos la lengua de una alemana, es igual a las lenguas prácticamente de todo el mundo, un poco más usada. Pero en este caso, dice, es sencillo. Para verlo claro, vamos a estudiar el alemán con un ejemplo. Primero se toma un libro de alemán que trata de los usos y costumbres de los Hottentotes, dice. En alemán, Hottentoten. ¿Qué es Hottentoten? No sé, me recuerda a Die Toten Hosen, sí. Lo cual es una excelente banda de punk rock que ya lleva sus años ahí en la arena. Pero este es el Hottentoten. Los Hottentones. Ah, no sé, tiene. Tiene que... Ah, tienes Die Toten Hosen. Bueno, pero nada que ver. No, el libro. Ah, el libro, tienes el libro. Bueno, Mico, vente, claro. Porque vamos a aprender alemán. Hottentoten. Dice, cuenta que los canguros Beutelraten son los que... Beutelraten me suena a raten de rata gigante. Y bueno, un canguro. No, es un canguro. Exactamente. Una rata que es facilísimo el alemán, ¿no? Sí. Beutelraten es el canguren. Y dice, bueno, son capturados y metidos en jaulas. Kotter, ¿no? Son los Kotter. Los Kotter es jaula. Ah. Kotter. Beckenbauer era un canguro. No, Beckenbauer no. Beutelraten. Beutelraten. El Beutelandia. Y Kotter es la jaula, ¿no? Kotter. Dice, cubiertos con una tela, la tenguita. La telita. Es verdad, es una tela latenguitar. Tela zampo. Tela zampo y latelitan. Latelitan. No, latelitan. Entonces es muy fácil el alemán, sí, verdaderamente. Sí, sí. Dice, y cuando tenían dentro el canguro, a esto se les llamaba el canguro de la jaula cubierta de la tela. ¿Qué quiere decir? Latenguitar Kotter Bautelrate. ¡Al carajo! Porque los alemanes cuando tienen un concepto, fíjese, le voy a explicar esto, ¿sí? Unen toda la palabra, todo el concepto en una sola palabra. Sí. Entonces, en este caso sería el canguro de la jaula cubierta de tela, ¿no? Viene a ser Latengita Kotterbauterrate. Y no, no respiras nunca, ¿eh? No. El alemán no, el promedio... alemán no respira, tiene así como unas branquias. Ah, tiene branquias. Sí. Entonces puede ir hablando perfectamente mientras respira, se toma sus chelotas, sí, la nariz se le va poniendo colorada, no por alcohólico, sino porque no respira y no oxigena bien, y luego cuando se pone violeta ha terminado la frase, ¿no? En ese momento. Así que tenemos al canguro metido en una jaula con una... el atelitan, ¿no? Sí. El Lattergitten Kotter Betten... ¿Qué hace un canguro en Alemania? No sé, lo han llevado al sur de Berlín, quizás, ¿no? Dice, bueno, un día los Hottentotes, que recordamos era Hottentoten. Sí, Hottentoten. Dice, arrestaron un asesino, un Attentater. Attentater, es un atentado. Claro, y bueno, Attentater es como un atentado contra la integridad de otra persona. Ah, un asesino, totalmente. Attentater, acusado de haber, y ya no tengo más el mensaje. No sé de qué lo acusaron. No sé de qué acusaron a este güey. Es muy triste. Seguiremos con esta frase. Sí, sí, amigos, estas clases de alemán. En Attentater. En Attentater. Recordemos todo lo que aprendimos hoy: canguro, asesino, cubierto con una tela y todo ese tipo de cosas. Simplemente un Latengitter Kotter y luego un Attentater. Así que muchas gracias. Sí, verdaderamente es facilísimo el alemán. Sí. Lo está demostrando nuestro amigo Mar Colorado de Río Grande do Sul, Brasil. Arrechito Carajitos de Caracas, Venezuela. Dice, ¿cómo están mis hippies, rockeros, filosóficos, bukowskianos, activistas favoritos? Todo muy bien, menos lo de hippies. Sí. Te lavas la boca, porque hippies no somos. Acá no hay ningún hippie. Aquí nadie tiene piojos ni pediculosis. Nos lavamos los pies casi todos los días, casi toda la tripulación. ¿Tú eres hippie, Mico? No. Ni modo. ya no hay hippies, ¿no? No. Han quedado... Son la generación que nos precede, o sea, la de la década del 60. Y que nos cae muy mal. Y que nos cae muy mal, porque algunos de fumar tanta mota... Sí. Ahí están los empleados gubernamentales en muchos... lugares del mundo, así quedaron. Dueños, ¿no?, de discográficas. Claro, sí, están ahí los hippies. Bueno, ¿qué pasó, señor Lagartija? Dice, ¿cómo está la vaina? La vaina está en la nevera, cubierta de chocolate y rum. ¡Ah, oh, qué rica vaina, eh! Sí, lo sé. Dice, bueno, dice, antes que todo les pido que, sin cortarme la nota, le manden un saludo sexual y grosero a Mariana Juárez. Sin cortarme la nota sería así. No, cortamambo no, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, no, cortarle la nota sería, bueno, pasemos otro tema en estos momentos. Póngale, sí. La información general nos lleva al estado de Nebraska, donde un granjero se acaba de meter un alambre de púa en el culo. Y entonces le has cortado la nota. El alambre de púa en el culo ha salido perfectamente, pero ha traído de regalo 3 sorongos. Comentario fuera de lugar. Bueno, y aquí está entonces el saludo sexual y grosero para Mariana Suárez. Mira, mami, está tan buena que si fuera chicha te chupo de una, tragándome hasta el pitillo. Te deseo, mi cifrinita, y porfa, deja de tratar de malandrear, que te quita ese aroma a seca uno que me vuelve loco. ¿Y qué carajos es eso? Está loco, está, sí. Está muy loco, ese arrechito está muy loco. Bueno, cifrinita, me encantó eso. Bueno, gente, quiero exteriorizar mi confusión para con la Venezuela actual. Está firmado esto por un venezolano residente en Caracas, ¿no? Dice, no sé qué carajo pensar, no sé de qué lado ponerme. Por un lado me arrecha que después de tener un ejemplo de democracia desde 1948, venga un huevón a querer imponer mierdas así sin pedir permiso. Pero por otro lado, me arrecha que los gringos siempre nos tengan que tener sometidos, como si fuéramos unos carajillos chiquititos, dice. Así que por un lado, me gusta que nos le paremos enfrente a los gringos, pero por el otro, ya me tiene amotinado que Huguito, refiriéndose al presidente Hugo Chávez, ¿no?, se vuelva loco de repente. ¿Por qué coño? Es más mono y ordinario el huevón este. Señor Lagartija, ¿usted qué piensa? Dígame, ¿qué pasa por su mente metafórica? En este momento estaba pensando que si tomamos una bombilla eléctrica y la llenamos de agua y le ponemos unos bichitos, esos pececillos de neón. Ah, sí, los peces neón. La volvemos a armar, la cerramos y la enchufamos y le damos al interruptor, podemos tener una red personal en una habitación. Yo pensé que estaba pensando como ahorrar energía, pero bueno, ahí está. Ah, también, póngale. Bueno, me voy. Pero antes, quiero recordar a todo el mundo que ya están abiertas las inscripciones para el Intercolegial The Rock 2004 en Caracas. Dice, mientras más gente se inscriba, más publicidad nos van a hacer. Perfecto. Camarón que se duerme se lo lleva a Bush en los cuernos. Dice, chao, Ches. Ah, antes que me olvide, muéranse todos los merengueros de mierda. ¿Qué son los merengueros? Mira, yo hago una deducción fácil, pero a lo mejor le estoy equivocando de medio a medio. Imagino que son los que gustan del merengue, ¿no? Ah, póngale. Bueno, está bien. ¿Pero por qué han de morirse? Pobre merenguero que bailan su ritmo, lo llevan en el cuerpo y disfrutan de esa manera. ¿No puede tener nada que ver con el capitán? No, es que, puede ser, ¿no? ¡Capitán! Oye, acá los merengues le están dando. ¿Qué pasa, capitán Vinilo? ¿Qué pasa con a la Madrid? Bueno, nada. También quería aclarar esto de, bueno, informar a la gente de Caracas, Venezuela, que tiene una banda de rock, que se inscriban en los intercolegiales. Son menores de 45 años los que pueden inscribirse, porque son intercolegiales, ¿no? Calculo, claro, que son bandas nuevas y todo eso, del 2004. ¡Vamos con la cultura del rock, amigos! Ahí a moverse permanentemente y hacer que la cultura del rock, que no es simplemente una cultura musical, lleva muchas más cosas consigo. Bueno, crezca y crezca de la manera que debe crecer. Un abrazo grande. Ahora ya me veo que esto del Intercolegial del Rock 2004 está avalado por 25 empresas multimediáticas y yo aquí haciéndole publicidad. Se van al carajo si es así, no se inscriba nadie. No, pero debe estar, justamente por lo que dice aquí nuestro amigo Arrechito Carajitos, debe ser bastante a pulmón todo eso. Mandamos un abrazo grande a la gente que se inscriba ahí en el Intercolegial del Rock 2004 y que ganen mejor, ¿no? Sé que sí. Freddy es de Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Qué linda una ciudad que se llame Punto Fijo, ¿no? ¿Dónde vives tú? En Punto Fijo. Y ahí la gente como quieta. Jamás un terremoto en esta ciudad. Jamás un movimiento sísmico. Jamás un río que pasó. Un viento. Jamás un viento. Una lluvia. Esta hoja que ve usted de plátano aquí, hace 35 millones de años. Impresionante. Que está ahí fija. Fija como este punto fijo en Falcón, Venezuela. Freddy dice que la mentira más grande que he escuchado es el vicepresidente de mi país, dice Freddy. José Vicente Ramos. Range, no sé si lo estoy pronunciando bien, Range, se escribe Range, dice el Pinocho, diciendo en cadena nacional que el país está en completa y absoluta normalidad, cuando están matando la gente en la calle, los guardias nacionales, marchas y tranca en todo el país, pidiendo a todo pulmón, ¡fuera, maldito Chávez! Pero en su mundo de fantasía, todo está completamente normal. Amigo, yo no creo que sea todo Venezuela el que quiera que Chávez se vaya. Si fuera así, ya si hubiera ido, lo hubieran ido. Exacto. O nada. Sí. Lógicamente, como decía Arrechito Carajitos, a veces no se sabe dónde pararse, ¿no? Por un lado está bien, por el otro dices este loco, y por el otro, pero no, a nosotros sigue cayéndonos simpático el presidente de Venezuela, sí, Hugo Chávez Frías. Y de aquí está este que no, dice, oh, maldito Chávez, fuera Chávez, y ese tipo de cosas. Un abrazo, queridos amigos de Venezuela que nos escuchan. ¿Qué onda, cabrones? Reciban saludos desde Michoacán. Su programa está a toda madre. Me parece muy original la forma en que le tiran pedradas a todos estos hinches programas chafas. A pesar de todo eso, dice, hace poco que los escucho y procuro seguir haciéndolo. Procura. ¿A qué programas chafas le hemos tirado pedradas? A todos, ¿no? Sí. Aventame piedras, dame piedras que lo voy a tirar a todas estas. No, es lunes. Hoy no. Hoy es lunes, una hueva. Sí. Que ni para tirarle pedradas a los programas chafas. Nada, que sobrevivan ahí. Para la gente que le gusta consumirlos. Hola, ¿qué tal? Para el concepto de mucha gente, este programa será muy chafa también. Sí. Bueno, recibimos pedradas somos así tan... El Mico ha puesto un campo magnético que no deja llegar las piedras a la nave. Gracias, chamo. Tú tienes esa vaina y eso nos pone... nos mandó al carajo. Bueno, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les mando mis respetos, saludos a todos los tripulantes de la nave, en especial a mi querida Muda. Tenía mucho tiempo, amigos, que no me reportaba en su programa, pues el trabajo no me daba mucho tiempo para todo esto. Es el pelado Teddy. ¡Ah, ¿eh? Pelado! Y dice, bueno, aquí tengo opciones de estar sentado chateando, pero nuevamente reírme de la mierda que hablamos diariamente. Aquí les envío una foto para que sepan que tiene otra vez un oyente más. Ahí le digo al pelado Kaiser que se saque el dedo del culo y vuelva nuevamente a su trabajo. Dice atentamente Alberto de Exgamer. Ah, postdata, el pelado Teddy estará ausente durante 2 meses. No era el pelado Teddy que firmaba, sino el pelado Alberto, ¿no? Dice... Bueno, hola, pelado Alberto. Dice, durante 2 meses, ya que le llegó el tiempo de apareamiento. Es un animalillo. Claro, y se van. Se esconden, se ponen un tapón, van por ahí, se procrean de alguna manera. Y después vuelven. Y así se puebla, momos plancholula, puebla Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Bueno, mentira, está de vacaciones, dice. Bueno, está bien, pero la no época quita, de vacaciones... No quita que esté apareando. Muchos entienden época de vacaciones como época de apareamiento, ¿no? Sí. En muchas playas de Latinoamérica se ve eso, que llegan los italianos, por ejemplo, turistas. Los italianos. La época de apareamiento, sí, sí, sí. Dicen complimenti, sí. Y andan ahí como locos, sobre todo en el norte de Brasil. En el norte de Brasil es increíble, sí. Fortaleza, toda esa zona, llegan los italianos que más caliente, sí, sí, sí, que sí. Una bueno, pero está bien, época de apareamiento, ¿no? Cuídense, igualmente cuando llega el llamado, sí, de la naturaleza. Agáchense, amigo, y cúbranse. Agáchense y cúbranse. No, no se agachen. El contrato de las radios Ritmo, Radio Mar, Planeta e Inca ha terminado. Esto no llegó a nosotros. ¿Qué estábamos saliendo por ahí? No sé, me parece que por ninguna, pero no sé. No podemos transmitir la señal hasta nuevo aviso. Nos alegramos profundamente nosotros de no pertenecer. Pero no sabíamos que estábamos saliendo ahí. No, pero bueno, igualmente que claudicar de esta forma, con un contrato, ¿no? Sí. Por un mensaje, así. Póngale. Y las explicaciones que dan hasta nuevo aviso, no podemos. Gracias a Dios, la red de retransmisoras terrestres es una red de radios profesionales. Y no, esto, ¿qué es esto? Radio Mar, Planeta, Inca, no van a poder transmitir más programa porque se fue a la mierda. No sé, les habrá caído la policía. Nosotros no sabíamos que estábamos saliendo por ahí. No, no sabíamos, así que es como cuando viene alguien que no conoces, claro, y te dice no te quiero más. Exacto, bueno, y, al cabo no pensaba que me querías, claro, así que ni modo, ¿no? Bueno, un saludo para Santa Cruz de la Sierra, el amigo Pato Loco, que tiene un mensaje extensísimo por aquí, dando vueltas, también estaremos con él, lógicamente, y es un chiste del infierno, no sé si lo contaremos ese chiste, no tiene animalitos por ningún lado. Con el Chivo Tomahawk, siempre le prometo a Yota Mateucci que lo voy a leer, nunca lo leeré. Sí, llega hasta esta parte. Y bueno, siempre saludos, Yota, ¿qué quieres que te diga? Un saludo para toda la gente de Veracruz City. Al Chicaí, le pusimos Chicaí porque se llama igual que el Chiqui de Zárate, pero no es el Chiqui de Zárate, es otro, Chicaí, que dice, hola gente loca, en caso de que el mundo se desintegre, me recabe la onda que tienen, loco, en especial cuando dicen chinga a tu madre, qué pelotudeces que me hacen cagar de risa, este muchacho no podría vivir en México, claro, se cagaría de risa todo el tiempo, claro, dice, bueno, les planteo un caso, vivo con mi cuñado hace 2 años. ¿Y se tocan entre sí? No sé, pero es buenísimo el caso. Porque es eso nada más. Ah, está bien. Lo analizaremos y en el próximo programa te diremos qué es lo que tienes que hacer. Claro, la vida con el cuñado. Exacto. Es muy analizable eso. ¡Ah, estamos prendiendo contacto! Bueno, chingue su madre, el Capitán Vinilo le dice, no sé por qué. Bueno, chica, ahí un abrazo grande y un abrazo para tu cuñado que te aguanta. Sí. Señor Lagartija, es momento en que le debo preguntar, ¿cómo ve la Tierra? La veo casi cuadrada. ¿Cuadrada? Sí, y blanca. Blanca y cuadrada, o sea, sus lados rectos, o sea... Y con miles de moscas alrededor. ¿Moscas? ¡Oh, carajo! ¡Es un terrón de azúcar! ¡Un terrón de azúcar! ¡Qué chévere! Y un poco de dulzura, pero bueno... Sí, no se empalaguen. Sí, no se empalaguen. A alguno le toca la parte dulce de la vida, a otro la parte amarga. Sin embargo, las moscas están dando vueltas por todos lados. Estamos igualmente en contra de ese chiste que dice 10.000 moscas no pueden... Es que coma mierda, ¿no? 10.000 moscas no pueden. 1.000.000 de moscas, no sé cuántas miles de moscas. Sí. No, hay un dicho, ¿no? Sí, lo he escuchado, dice, las moscas comen mierda y que si hay 1.000.000, bueno, nada. Sí, no coman mierda. Estar equivocado. No coman mierda, no consuman mierda, hay mucha mierda dando vuelta y bueno. Aunque hagan publicidades modernas con gente con cresta y toda esa mierda. Sugar, oh, honey. Este es un cover que debería plantearse hacerlo Dieter Ciccone, ¿verdad? Ay, bueno, señores y señoras, y señoras y señores también, ¿por qué no? Sí, nos niños. Retiramos saludando a la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia 0. En Capital Federal, San Esteban, Gran Buenos Aires, la 92.5. Cadena 103. En la barriga de Lola Prida, Salazar, Tafalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. La 103.7, allí bien al sur, en la Argentina, en Ushuaia. Radio Party. La 94.9 en el oeste de Gran Buenos Aires. FM Factory. Ahí está la 91.1 FM en Reconquista Santa Fe, hoy inaugurando este programa. La primera vez que salimos y le mandamos un abrazo a toda la audiencia de Reconquista ahí en Factory FM. FM Latina. 92.5 FM en Salta La Linda. La Rúa. 89.7 en Mar del Plata. México, GRL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Villablino, León, Pató, la comarca de la Siena, la 100.6 FM. En Ecuador, la voz de los caras. Bahía Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. De Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio Gold. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, la 91.1 FM. Y el canal 71 de HF. Con el cura Fistero y todos los locos radioaficionados que siempre, bueno, nos dan una mano para difundir toda esta vaina. Damas y caballeros, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por reporte, nos escuchan los altoparlantes. Esto ha sido como siempre, no se sabe qué, porque mañana nos reencontraremos. Ah. Pero todo depende, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Sid Vicious de Toluca, México. Sí, sí, sí. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Man y piten cabrones. Desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que ya la panocha, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchipulla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.